que esos ojitos me miraran siempre. Lo que queda de esta vida y también la siguiente. Yo no acostumbro a hablar de más, prefiero demostrártelo. Quisiera envolver el mundo y regalártelo, y ni así será suficiente. Estar cerca de ti me da paz. Le diste vida a un desierto. Tengo que admitir que jamás sentí lo que por ti siento, corazón. Perdona si un día te faltó. Yeah. Siento que no merezco tanto. Yeah. Siento que no merezco tanto. Por lo tanto siento que ni te merezco. Que eres un cielo y una estrella y a ti pertenezco. Te mereces lo mejor y a lo mejor no me parezco. Pero me elegiste, así que te agradezco. Quererte mucho es poco. Siento que le encontré a mi vida un foco. No sé cómo explicar la conexión entre nosotros. Por el cielo, foto y paz de copiloto. Te miro y digo, ojalá mis ojos tomaran fotos. Pa' que sea eterno, que nada sea efímero. Yo pa' qué dinero, si te tengo el resto lo libero. No quiero distracciones, la vida está yendo ligero. Yo solo necesito tus besos y algo de oxígeno. Y si la vida lo permite, voy a estar ahí para cuando me necesitas. Y a menos de que lo evitas, yo quiero que conmigo ría, llora, duerma, viva, calle y grita. Estar cerca de ti me da paz. Le diste vida a un desierto. Tengo que admitir que jamás sentí lo que por ti siento, corazón. Perdona si un día te faltó. Yeah. Siento que no merezco tanto.